otra mujer. Me tienes que olvidar, lo tienes que entender. Ya no te puedo amar, me estoy llamando otra mujer. Esto lo lamento, tienes que entender, la huella se la llevo el viento. Pasaron los meses y ahora yo estoy más contento. No por tu dolor, sino por ese sufrimiento. Mi corazón triste ya no estaba ni latiendo. El alma estaba ya está pereciendo. Gracias a mi Dios por la mujer que ahora me encuentro. Yo me levanto cuando yo estaba casi muerto. Amor, me tienes que olvidar, lo tienes que entender. Ya no te puedo amar, estoy llamando a otra mujer. Me tienes que olvidar, lo tienes que entender. Ya no te puedo amar, estoy llamando a otra mujer. El amor es él, nunca lo encontraste. Me pides amor, pero ya no hay. Solamente me queda decir goodbye. Eras mi amor, pero me fallaste. El amor es él, nunca lo encontraste. Me pides amor, pero ya no hay. Solamente me queda decir goodbye. Me tienes que olvidar, lo tienes que entender. Ya no te puedo amar, estoy llamando otra mujer. Recuperé, gracias a mi Dios, la cuenta borré. Este tiempo pasó y yo me recuperé. Gracias a mi Dios, la cuenta borré. Me tienes que olvidar, lo tienes que entender.